y todavía creo que tiene algunos lugares públicos con su nombre, homenajes durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Por ejemplo, el ingeniero Carranza, que fue uno de los asesinos de los comandos civiles. Así es que la historia argentina tiene un dramático devenir, muchas veces oculto, porque como ha dicho ese gran filósofo nacido en Rosario, Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Justamente sobre esa otra historia vamos a dedicarle el programa hoy. Vamos a hablar de dos episodios históricos que tienen una connotación determinante en cómo se estructura luego el devenir de los tiempos en nuestro continente, en particular en Sudamérica o en Iberoamérica. Vamos a referirnos a la gesta del Libertador General San Martín. Pero vamos a particularizar en este punto en las aptitudes morales y éticas del Libertador y en esas características que justamente hacían de su liderazgo un liderazgo que generaba y despertaba enorme lealtad en su tropa. No predicaba con la palabra, San Martín predicaba con el ejemplo, ofrecía una conducta ejemplar. Eso era la base de su liderazgo. El otro episodio histórico sobre el cual nos vamos a referir tiene que ver con que el día domingo se festejó en la Argentina el Día del Niño, se celebró el Día del Niño. En Paraguay, lamentablemente, ese día no se celebra, no se festeja, porque coincide con aniversario de una masacre de un genocidio que hicieron tropas ensambladas, este ejército de brazo armado de ocupación, pero en este caso que involucró a tres países, a Brasil, a Uruguay y a Argentina, en contra de un aguerrido pueblo paraguayo que en ese momento mostraba las mayores manifestaciones de independencia y soberanía y el mayor crecimiento y desarrollo económico, cultural y social. Así es que en esta huella vamos a recorrer nuestro programa de hoy. Como siempre en estos puntos hay versiones encontradas y es muy probable que a la audiencia que se ha interesado en leer le hayan llegado las versiones de la historia oficial. Nosotros vamos a intentar mostrar, como dije al principio y según rescatando las palabras de Lito Nevia, que hay otra historia. Una historia que la historiografía oficial rechaza o subestima, llamando a los historiadores que la pusieron en evidencia revisionistas. En realidad se trata de historiadores que han asumido el compromiso con el pueblo y relatan los hechos tal como sucedieron. Y en muchos casos, como en el caso de nuestro historiador de referencia, José María Rosa, con una abundante documentación probatoria, es decir, nunca vamos a encontrar en estos historiadores a los cuales nosotros nos remitimos siempre para entender cómo se producen los hechos históricos que luego la historiografía oficial cuenta como un relato, como una circunstancia perdón, surgida del Villiquen. ¿De qué modo nuestros historiadores populares revisan la documentación y con esa documentación respaldatoria, produciendo un enorme trabajo de investigación, luego nos dan a conocer los hechos tal y como sucedieron? A las 9:30 vamos a estar en contacto con Jorge Rulli, como es habitual. Yo voy a pedirle a Claudio Suárez una apertura musical que no va a ser entre las más comunes, dado que le vamos a dedicar parte de nuestro programa al Libertador General San Martín, vamos a escuchar la Marcha de San Lorenzo. Pero claro, en una versión que podríamos llamar non santa y que la formula una banda de las iniciales que nos da el rock nacional. Vamos a escuchar al Gordo, Billy Bond, la pesada del rock and roll, haciendo una personalísima versión de la Marcha de San Lorenzo. Muy bien, así pasaba Billy Bond haciendo una muy particular versión de la Marcha de San Lorenzo que inicia musicalmente nuestro programa, que estará dedicado, como decíamos antes, a el Libertador General San Martín y también a recordar un episodio de una guerra que la historiografía oficial llamó la Guerra de la Triple Alianza y que nuestros historiadores del pueblo definieron como la Guerra de la Triple Infamia, en donde un ejército muy superior, el brasileño, unido a fuerzas de la banda oriental y también al mitrismo, a las fuerzas que se encolumnaban con el general Mitre, masacraron al pueblo guaraní que en ese momento tenía como líder a quien los propios adversarios reconocieron una capacidad enorme de liderazgo y de arrojo. Me estoy refiriendo al mariscal Francisco Solano López. Justamente, la última acción bélica que se produce en tierras paraguayas la produce un ejército profesional, mercenario y de enorme poder de fuego contra una población que estaba básicamente constituida por niños y mujeres. La mayor parte de los hombres paraguayos habían dado la vida en defensa de su tierra, al mando del mariscal López, y del mariscal Francisco Solano López, quiero decir, y ya no tenía fuerza ni poder de fuego, solamente le quedaba el coraje y la vocación de defender su patria hasta dar la vida. Y así sucedió. Nada más que vulnerando toda forma de la guerra política, este Estado de la triple alianza, de la triple infamia, estas fuerzas combinadas, produjeron una enorme masacre sin respetar, como decía, la vida de niños ni mujeres. No, no había ninguna forma de encontrar equivalencias en las fuerzas en disputa, ya que, insisto, la población militar de la cual disponía el mariscal Francisco Solano López ya estaba diezmada por batallas anteriores, por ejemplo la de Piribebuy. Así es que esta última acción ya, que sucedió y que se conoce como Acosta Ñu, fue simplemente un genocidio. Eso es lo que la historia oficial cuestiona al mariscal Solano López. Le cuestiona que no se rindiera. Y está hablando esa historia oficial falsamente. En primer lugar, varias veces intentó el mariscal Solano López la vía diplomática para frenar los enfrentamientos, para evitarlos. En realidad, esa guerra se inicia a partir de un pacto secreto y es muy anterior a la fecha que la historia oficial dice que se constituyó. El Paraguay, con rasgo de una fuerte independencia económica y de soberanía política, tenía un gran progreso económico, cultural y social, y eso era lo que en realidad había que destruir, porque esa independencia negaba los imperios vigentes en ese tiempo, que en el caso de los brasileños respondía al imperio portugués, y en nuestro país a la influencia británica, es decir, a la necesidad de los ingleses de exportar sus manufacturas y tomar para sí aquello que en nuestras pampas había en enormes cantidades y que siempre los ingleses han deseado poseer. Así es que la batalla de Acosta Ñu es simplemente un relato. Si bien hubo una resistencia, porque nadie muere sin alzar los brazos para defenderse, la batalla de Acosta Ñu es conocida en Paraguay por la batalla de los niños, porque fueron los niños y las mujeres los últimos en oponerse a ese ejército mercenario e invasor. Esto muestra de qué manera algunos hechos posteriores encontraron sustento y también precedente, ¿no es cierto? Luego, en el siglo XX, vino el Plan Cóndor. Esto era una alianza no formal, pero existente, entre los ejércitos, las diferentes fuerzas armadas de los diferentes países de América, imponiéndose como brazo armado del imperialismo contra sus propios pueblos, es decir, los pueblos que le daban uniforme y armas. Esas armas fueron utilizadas en contra del pueblo, de los pueblos, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Paraguay mismo, y esa entente se conoció como el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Todo sugerido, diseñado y financiado por el Departamento de Estado y la CIA, y también por el M16, que es el Servicio de Inteligencia Inglés, y otros componentes a los cuales con Jorge Rulli nos referiremos. Mientras tanto, y para darle un tono a esta reflexión en voz alta sobre un episodio histórico que es este masacre, genocidio que hicieron estas fuerzas mercenarias y de ocupación en el Paraguay, que se conoce como Batalla de los Niños. Vamos a escuchar un gran cantante popular paraguayo llamado Francisco Russo. Francisco Russo es un cantor de la épica paraguaya, es decir, de aquello que tiene que ver con el reconocimiento a la bravura, a la virilidad del pueblo paraguayo y a esa irrenunciable vocación de ser libres. Esa libertad que luego retomaremos como valor cuando reflexionemos sobre el general San Martín. Vamos a escuchar a Francisco Russo en Acosta Ñu. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acosta Ñu. Ya no florido, que en su silencio recuerda aquella guerra Guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como los 70 alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yukiri, vas surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curuzú. Que en 100 luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acosta Ñu. Pechos de acero y corazones escalonaron Piaguazú, y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acosta Ñu. Niños y ancianos todos cayeron al juramento antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yukiri, va surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curuzú. Que en 100 luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acosta Ñu. Thank you. Bueno, así escuchábamos al cantante épico paraguayo Francisco Russo haciendo a Costañu en un recuerdo de esa masacre que hicieron los ejércitos mercenarios de ocupación, reconocidos por nuestros historiadores como la Triple Infamia y por los historiadores oficiales como la Triple Alianza. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli vía Skype y vamos a ver, porque hay un corte de luz allí donde está Jorge, vamos a ver si podemos salir al aire de todos modos. ¿Me escuchás, Jorge? Buenos días. Te escucho, pero como está oscuro no sé si me verás. Sí, sí, te veo un poco más morocho de lo habitual. Hoy vamos a hablar de los morochos porque vamos a reconocer un aporte muy importante de un sambo en la historia argentina. El sambo es el hijo de un negro y un indio, ¿no? Así es. Negro, africano e indio, claro. Indio americano. Ahí está. Bueno, ¿cómo está, Jorge? Buen día. Estoy bien, sí. Esta historia del Paraguay arrasado por la Triple Alianza, ¿no? Por nuestros países, realmente ha sido una de las tragedias más espantosas, ¿no? De nuestra historia latinoamericana, porque sacrificamos a un hermano simplemente porque se habían atrevido a desarrollarse basándose en sus propias fuerzas, sin deuda, apoyándose en la propia imaginación, en la capacidad creadora, ¿eh? Tenían altos hornos, ferrocarriles, eran independientes. Y Uruguay, Brasil y Argentina, bajo sus respectivas oligarquías, parece que no pudieron soportar que el hermano más pequeño fuese independiente, ¿no? En realidad servían los intereses del imperio inglés, que ha sido siempre el que hegemonizó la política y los intereses económicos por estas tierras, ¿no? El imperio inglés, tan olvidado, ¿no? Por tanta gente de izquierda que pelea contra el imperialismo yanqui y se olvidan del rol que tuvieron los ingleses siempre en la Argentina, ¿no? En la Argentina, en Uruguay, ese país, país que fue convertido en una cuña, ¿no? Para separar a Brasil de la Argentina. Pero el poderío inglés en el Río de la Plata ha sido siempre enorme, ¿no? En realidad, hubieron tres guerras que ganamos, ¿no? Las dos invasiones inglesas, la invasión de los ríos con la flota anglo-francesa, también la ganamos. Y la cuarta fue la invasión que condujeron a las Islas Malvinas los militares y que perdimos. O sea, cuatro guerras, tres ganamos, una perdimos, y seguimos allí, ¿no? Sujetos a una cantidad de situaciones de dependencia con el imperio inglés, hasta el punto que ahora que Mauricio Macri compró unos aviones de entrenamiento, que tampoco son gran cosa, pero tuvo que informar y de alguna manera pedir permiso a Inglaterra, al Reino Unido, debido a los acuerdos de paz que nos obligan a informar todo lo que hacemos a Inglaterra y que en su momento firmaron Menem y Cavallo, ¿no? Así es, son los acuerdos de Madrid y de Londres en 1990 como una capitulación definitiva a el enfrentamiento militar que se produjo en las islas. De todos modos, Jorge, no, van a ser 30 años y ninguno de los gobiernos que se sucedieron en la Casa Rosada se atrevió a cuestionar esos acuerdos de paz, ¿no? Vos sabés que hay quienes niegan los efectos de esos acuerdos porque dicen que son letra muerta en tanto y en cuanto fueron hechos por gobiernos que ya no están. Hay una continuidad jurídica de los estados que cuando se firman acuerdos de estas características no mueren porque los gobiernos cambien. Y particularmente en nuestra relación de dependencia con el imperio inglés, ellos se ocupan muy bien de hacerlo sentir vivo en la carne propia de los argentinos. Así es, sí. Y lamentablemente no tenemos una estrategia nacional, no tenemos un... no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Porque este momento del Brexit en Europa en el cual Inglaterra, el Reino Unido, se está separando del resto de Europa, es un momento de mucha debilidad, de muchas complicaciones para el Reino Unido, ¿no? Está en una situación, viven situaciones dramáticas, inclusive de enfrentamientos internos, no tienen un buen gobierno, según dicen, es una especie de Bolsonaro inglés, el que los guía, y la Argentina ni siquiera es capaz de aprovechar esta debilidad, ¿no?, del adversario, ¿no? Lo más lógico es que fuera que Inglaterra, es decir, aceptar y reconocer que Inglaterra tiende a decrecer y que la Argentina como país joven tiende a crecer, y en algún momento dejaremos de ser los débiles para equipararnos. Lamentablemente la Argentina sigue sin encontrar un rumbo, ¿no? Un rumbo sano. Las últimas elecciones también prueban que seguimos entre la Coca y la Pepsi, yendo y viniendo, dando vueltas. No somos capaces de discutir las cuestiones fundamentales como la deuda o como el vaciamiento de poblaciones, el vaciamiento de las provincias interiores, de sus poblaciones, que están todas en Buenos Aires o en las grandes capitales como Rosario, Córdoba. No encontramos un nuevo modelo rural, no somos capaces de industrializarnos, ¿no? Por eso esta oportunidad de hablar de la guerra del Paraguay, cuando tantos hermanos paraguayos están con nosotros en los conurbanos, por ejemplo en la zona de Moreno, están barrios enteros de paraguayos emigrados justamente porque la Argentina les exportó la soja transgénica. Y esa soja en manos de los brasileños, que ellos llaman brasiguayos, han ocupado buena parte del territorio del Paraguay, expulsando a los nativos y reemplazándolos con gente que viene de Brasil, inclusive durante los gobiernos de Lula y de Dilma, ¿no? A esos campesinos pobres del Brasil. Se cortó la comunicación. A ver, ¿estamos en comunicación, Claudio? Claudio. ¿Se cortó? A ver si podemos recuperar la comunicación con Jorge Rulli. Bueno, Jorge está con un problema de corte de suministro de energía eléctrica en su casa, en esa barriada que él habita en el partido de Marcos Paz. Jorge decía con mucha claridad que en realidad Argentina adolece de un proyecto nacional, carece de un proyecto nacional que permita, en función de una mirada estratégica, recomponer algunas situaciones que nos han planteado debilidades y sometimientos. Él se refería concretamente a los acuerdos que firmaron en Madrid y Londres allá por 1990, el presidente Cavallo y su ministro de Relaciones Exteriores por ese tiempo, Domingo Felipe Cavallo. Bueno, ya estamos otra vez en comunicación, Jorge. Se cortó por sí, no sé en qué momento se suspendió la transmisión. Estábamos hablando, y vos bien señalabas, que la carencia de un proyecto nacional nos lleva a una permanente capitulación frente al imperialismo del Reino Unido. Esto es, no podemos desarrollar fuerzas armadas propias en un proyecto integrador de nación, porque eso está vedado por aquella letra de los pactos de Madrid y de Londres firmados por Menem y Cavallo. Y como nadie los renuncia ni los niega, no es cierto, de facto, de hecho, entonces siguen teniendo una vigencia que nos condena a tomar Coca o Pepsi en las elecciones, ¿verdad? Sin poder alumbrar un proyecto comunitario, nacional, integrador y abarcador. Así es. Y yo decía que en estas últimas elecciones, por ejemplo, ese fue uno de los grandes temas que estuvo ignorado. No se habla de la deuda, no se habla de los acuerdos de paz con Inglaterra, no se habla del despoblamiento del campo, no se habla de cambiar el modelo rural o agroindustrial. Es decir, las principales cuestiones de las que depende nuestro país no son dialogadas, no son conversadas, no son expuestas por ninguno de los partidos. Por ninguno. O sea que esto bastaría para darse cuenta que hay un acuerdo en la clase dirigente, un acuerdo de ser puramente parásitos, ¿no? De no conducir realmente a la Argentina. Es una clase que tiene sus propios intereses, ¿no? Y que está ligada por intereses comunes. Claro, a mí no me cabe duda. Se proponen como gerenciadores, ¿no es cierto? O administradores de una cosa que no les pertenece, que es la cosa pública, pero de la cual disponen arbitrariamente y en muchos casos ilícitamente. Sí. Por eso me parece muy importante recordar la guerra del Paraguay, ¿no? Me parece muy importante porque fue un momento trágico en la historia latinoamericana y basta ver la cantidad de barriadas de paraguayos que existen en el Gran Buenos Aires, ¿eh? Yo no sé en La Matanza, pero en la zona de Moreno he visitado barrios enteros de paraguayos que son emigrados políticos porque han tenido que irse como consecuencia de la soja transgénica que la Argentina contrabandeó ahora a Paraguay. La soja transgénica que en manos de los brasileños les ha robado enormes zonas del territorio paraguayo y que les hace la vida imposible porque contamina todo, ¿no? Entonces las familias paraguayas, cuando se les mueren los hijos fumigados, lo que hacen es irse primero a Asunción y después pasan a la Argentina para tratar de sobrevivir. Esto está totalmente justificado. Lamentablemente, Paraguay ha quedado en buena medida en manos de los que llaman los brasiguayos. Sí. ¿Se me está escuchando ahora? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Que además tienen un plan de estímulo por parte de los gobiernos brasileños, independientemente de que sean progresistas o conservadores ilógicos como Bolsonaro, ¿no? Porque también en el gobierno de Dilma y Lula existían esos planes de asentamiento de brasileros en tierras paraguayas. Claro, justamente durante los gobiernos de Lula y Dilma, el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, que es muy mezquino para respaldar a los campesinos pobres en Brasil, resultó que era muy generoso siempre que se fueran a Paraguay. O sea que te daban dinero, pero siempre que te asentaras en Paraguay. Claro, se estaba propiciando, se propiciaba la ocupación del país a mano, ¿no? Y en algún momento incluso en que se intentó una política en defensa de la identidad paraguaya, yo me acuerdo que Lula movilizó al ejército brasileño. O sea que yo no sé cuál es la diferencia. En algunas cuestiones fundamentales, ¿cuál es la diferencia entre Lula y Bolsonaro? ¿No? Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse estas cosas, que en la Argentina parecen casi una herejía, ¿no? Cuando yo hablo de que hay acuerdos políticos entre Mauricio y Cristina, todo el mundo se espanta, porque parece, no sé, que cultivamos la ingenuidad política, y la ingenuidad política es ya similar a la estupidez política, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poquito mal pensado en política para poder entender lo que está pasando, ¿no? Vos sabés que yo digo que militar es la pérdida de la inocencia. Sí, sí. Claro, porque no se puede alegar inocencia cuando vos disponés de una información que se supone que tiene calidad superior a aquella que aparece en los medios, que te van a dar a consumir lo que los medios quieren, ¿verdad? La militancia debería tener la capacidad de evaluar y considerar, ¿no es cierto? Y la obligación de transmitir aquello que maneja como información veraz. No lo hace. Y por el contrario, oculta. Por eso no hay, lo que vos decís, una reacción frente a cosas que son tan similares en el fondo. Bien. Son evidentes que son... ¿cómo analizar la complejidad de la política, ¿no? Ya no es blanco-negro, ahora son matices, son situaciones que van y que vienen, un poco retorcidas, ¿no? Fíjate, ahí tenemos un personaje como Guillermo Moreno, que durante muchísimos años cultivó el odio hacia el diario Clarín, ¿no? Incluso se gastaron fortunas en un cotillón que decía Clarín miente. Bueno, Clarín miente. Clarín miente. Clarín suele mentir. Bueno, bueno, no hay ninguna duda. Bueno, no, yo no tengo duda, Clarín miente. Pero, no, no, pero se hizo una campaña de banderines, de carteles. Y ahora la misma gente tiene de candidato a un hombre que era buen amigo de Clarín. Yo no sé, este caso de Alberto Fernández, no sé hasta dónde llegan sus relaciones con el diario Clarín, pero en aquellos años se lo tenía como un hombre que respondía a Clarín. O sea, entonces ahora simplemente ya no se habla más de Clarín, ¿no? A mí me molesta porque durante muchos años nosotros, los que tratábamos de ser independientes, no podíamos referirnos o referenciarnos en una noticia de Clarín porque atacaban al mensajero, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo mismo el otro día porque tomé una noticia del Financial Times, que es un diario inglés, que decía que justamente el Papa Francisco había intervenido para recomponer las relaciones entre Cristina y Alberto Fernández y poder tener para que el kirchnerismo tuviera un frente un poco menos sectario, que fuera capaz de seducir a algunos sectores de la clase media. Yo comenté esto y entonces me atacaban porque la fuente era un diario inglés. Es una cosa, yo realmente veo que la militancia política es como se ha convertido en algo, ¿cómo te diría? Como que niega la realidad, que se ha puesto cada vez más sectaria y excluyente, ¿no? Más torpe para el pensamiento, más sujeta a esquemas, ¿no? O más temerosa, y eso me parece, o más temerosa para plantarse en una posición que le va a traer seguramente conflictos, complicaciones, como son los que te traen, claro, a vos cuando vos tomás posición. En otra época, el ser militante político era una forma de cultivar la libertad de pensamiento, el poder expresarse en voz alta con libertad, el dialogar con los compañeros. No sé, ahora parece que es un acto, es como que se ha burocratizado, ¿no? La militancia. La militancia está rentada. Y la gente no arriesga opiniones porque podrías perder el plan o el puesto en el municipio o algún beneficio, ¿no? Que parece que está ligado al acto de militar. O sea, vos pintás una pared y pones tu firma porque estás esperando que te retribuyan el pago de lo que hiciste, ¿no? Bueno, eso a mí me parece que es algo, una anomalía, que es algo que está degenerando la política argentina. Es decir, el hecho de que vos, según los actos que hagas, vayas juntando puntos para que te den un contrato en el Estado, me parece una cosa espantosa. Realmente hemos perdido los ideales que teníamos y sería bueno que algunos predicáramos que se trataran de recuperar los ideales patrióticos que había detrás de la política. Por eso, insisto, hablar de la guerra de la Triple Alianza es muy importante para recordar que hubo pueblos como el paraguayo, como Francisco, líderes como Francisco Solano López, que pelearon hasta el final, ¿sí o no? Pelearon, por cierto, hasta el final. Hasta dar la vida por una forma irrenunciable de vivir, ¿no es cierto? Que es la forma de vivir con soberanía, con independencia, con libertad. Vamos a hablar de la libertad después, cuando nos refiramos en otra parte del programa, a esa capacidad de liderazgo planteada desde la acción ejemplar, desde la actitud ejemplar, y me estoy refiriendo al general San Martín, a quien luego vamos a recordar en su gesta libertadora. Yo reflexionaba recién, Jorge, cuando vos hablabas, respecto de esta noticia que vos levantaste del Financial Times y que tenía que ver con una incidencia no desmentida por los actores, digamos, para recuperar, entre comillas, o restablecer una relación cruzada por durísimas adjetivaciones personales y políticas que intercambiaron en su momento Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Está claro que en ese restablecimiento, en esa especie de armisticio, ha habido alguien que ha incidido. Y no es descabellado suponer que esa incidencia proviene de Francisco. ¿Por qué no? ¿Quién podría tener fuerza para incidir que Francisco, no es cierto? Francisco a través de algunos operadores que están acá, Eduardo Valdés, Gustavo Vera, Juan Grabois, ¿no es cierto? Así es. Y eso es lo que afirma el diario inglés y que reproducen con comentarios Infobae, creo que La Nación y Clarín. O sea, por lo menos tres medios argentinos reproducen esa noticia de un diario inglés. Que, como vos decís, y yo lo afirmé en Trinchera, es probable. Yo no digo que sea cierto, digo que es probable. ¿Es probable qué significa? Que posiblemente sea verdad. Así es. Que hay muchos hechos que hacen suponer que podría ser verdad. Por eso yo digo, más que posible, probable. Más que posible, porque posible es algo muy genérico. Claro. Probable es cuando hay muchas posibilidades de que sea verdad. Pero no digo que sea verdad, porque no lo sé. De todos modos, podemos evaluar algunas características que nos permitan, como analista que somos o que intentamos ser, alguna derivación. A ver, está claro que en el mundo la actitud de Francisco es la de confrontar con el neoliberalismo como posición ideológica, ¿no es cierto?, predominante. Esto lo viene haciendo Francisco desde el inicio de su papado y ha mostrado en varias oportunidades disgusto hacia las políticas que ha ido implementando a lo largo de este gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, no ha roto puentes porque mantiene relaciones muy, muy cercanas con dos personas que abonan al gobierno macrista. Me estoy refiriendo a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que tienen relación cercana con el Papa. Sobre todo María Eugenia Vidal, que proviene de la Universidad Católica, ¿no? Claro, claro. Y esto, bueno, esto indica la complejidad de la política hoy, ¿no? Porque es evidente que muchos de los candidatos, incluso a los que ganaron en las PASO de Moreno y en otros lugares, están financiados por el gobierno de Macri, porque a través de los dineros que llegan a las organizaciones sociales son cuantiosos. Y esos dineros se han implementado en algunas ocasiones para respaldar a los movimientos o a los movimientos políticos opositores. Es decir, ¿y cómo se entiende esto? Yo no tengo respuesta, pero me parece que hoy, para comprender la política, habría que preguntarse por qué ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, recordemos que esos fondos sociales provienen del Banco Mundial. Recordemos también que uno de los aportantes al Banco Mundial es el Citibank. Y recordemos también que el Citibank ha recibido con alborozo la visita de un intendente, Gustavo Menéndez. Así es. Te y dice bueno, algo. Son... ¿No es cierto? Hay sí, una, sí, bueno, hay, claro. una ramificación. A veces uno sospecha que están jugando con nosotros como el gato con el ratón, ¿no? ¿Viste cuando el gato no quiere matar al ratón y lo deja que se mueva y después le pisa la cola con la pata, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Bueno, a veces uno se siente ratón en estas circunstancias. Yo señalaba esto, Jorge, porque a veces se pierde de vista estas relaciones. Stanley es hija del que era el gerente general y propietario de Citibank en la Argentina, para dar un dato, ¿no es cierto? Carolina Stanley es hija del Stanley que fue propietario del Citibank argentino. Es decir, hay lo que llamamos ramificaciones y en lo que a lo mejor en la jerga médica podría definirse como metástasis. Sí, metástasis del poder. Bueno, hay algún pensador latinoamericano que dice que se acabaron las ideologías y que las banderías políticas son folclore nada más. Son folclore, que en realidad la lucha política ahora se podría definir como los juegos del poder. Los juegos del poder. Tomá la voz, dámela a mí, usá la voz, después acordate que vengo yo. Ese tipo de cosas de ida y vuelta, de que en el fondo nos peleamos pero somos todos amigos, o somos socios, o tenemos empresas comunes, o bebemos en los mismos arroyos, en las mismas fuentes de agua, hacen que la gente ya deje de comprender lo que está pasando y simplemente vaya detrás de unos y, o de otros por los intereses que hay de por medio, o por situaciones puntuales. Realmente, la gente está cansada de Cristina, vota Macri. A los 4 años está cansado de Macri, vota de nuevo a Cristina. Ahora, ¿y cuánto puede durar el entusiasmo con Cristina hasta que vuelvan a cansarse y vuelvan a, y entonces buscarán a otro Macri? Yo digo, esto no parece serio, no parece inteligente, no parece propio de lo que fue la experiencia del peronismo en la Argentina. Es decir, lo natural es que uno construya los propios liderazgos, que esos liderazgos sean honestos, que estén dispuestos a sacrificarse por la sociedad, y por eso, repito, es bueno, muy bueno, volver a hablar del mariscal Francisco Solano López, porque esos eran los líderes con que contaba nuestra América Latina, nuestra América mestiza. Líderes como Francisco Solano López, que condujeron el Paraguay a un desarrollo extraordinario y que luego fueron capaces de luchar y de morir hasta el final en manos de los enemigos del Paraguay. Sí, además lo hicieron, como planteaba ahora cuando vamos a recordar a San Martín, desde una vida ejemplar. No tenían su fuerza en el discurso, sino que la encontraban en su acción. En su acción ejemplar, como hombres de una comunidad, como líderes de pueblo y como integrantes de ese pueblo por el cual estaban dispuestos a morir. Pues sabés que en unos minutos más vamos a darle paso a la radio para que ella pueda difundir su programación, muy buena, por cierto, y muy recomendable. Así es que, dos palabritas más, Jorge, para hacer esta pausa a la cual te invito antes de ir justamente a la pausa. Bueno, en fin, el caso de, vos has repetido, el caso de San Martín. San Martín como un héroe más que argentino, latinoamericano, con una visión tan desmesurada para su época, como la de cruzar los Andes y llegar a atacar el corazón de los godos, del Imperio Español en América, ir a atacarlo a Lima. Era realmente un sueño desmesurado para su época, que muchos acompañaron y que otros dejaron languidecer, ¿no? Porque mientras San Martín con su ejército luchaban en Chile y en Perú, aquí los líderes mezquinos continuaban con sus rencillas, ¿no? A tal punto que San Martín decidió no volver a la política argentina y emigrar. Al final de sus luchas liberadoras, decidió irse de la Argentina, porque debía ser muy triste para San Martín no poder ni siquiera

con su traje de San Martín y con un caballo blanco, y repitió la arenga de San Martín, y parece que fue una conmoción en toda la provincia, se viralizó, como se dice ahora, parece que fue un hecho conmovedor. Este maestro normal ahora tiene un éxito muy grande, y llegó a conmover los corazones de muchísima gente con su representación. Me pareció muy muy conmovedor, ¿no? Muy conmovedor. Efectivamente. Que todavía la gente, claro, que es decir, lo que pasa es que hay mucha gente que está buscando el resorte emocional del pueblo argentino para que vuelva a sentirse digno, ¿no? A valorarse, a construir, a levantar su autoestima, ¿no? Y me parece bueno esto que ha hecho el maestro, y que nosotros siempre estamos también buscando, ¿no? Buscando el modo, como cuando hicimos el banderazo ahí en el shopping Alto Palermo, ¿no? Con una bandera que decía Patria sí, Colonia no, y los soldados, los veteranos de Malvinas cantando Aurora, y lo que estamos buscando es apelar a los sentimientos patrióticos del pueblo argentino para que más allá de toda bandería política vuelvan a afirmarse en su arraigo, en su patriotismo, en la cosa familiar, ¿viste? En la defensa de la patria frente a tantos intereses foráneos, frente a los acreedores de la deuda, que son como vampiros que nos chupan la sangre, frente a los que nos han obligado a producir soja para los chanchos de China, ¿comprendes? Cuando la Argentina era un país que podría ser un país capaz, y es un país capaz de construir cualquier cosa, desde satélites a centrales nucleares, más allá de lo que opinemos de la energía nuclear, pero podríamos producir cualquier cosa, pero estamos obligados a vender jugo de limón y soja transgénica. Es penoso, realmente. Y entregar nuestros metales sufriendo fracking, que luego nos envenenará el agua. Claro, claro. Y la verdad que lo hemos dicho más de una vez, toda la dirigencia política hoy, ante el fracaso de los precios de la soja, tienen puesto su esperanza en el Shell Gas, en el Shell Gas de Vaca Muerta. Y estoy hablando de Cambiemos, estoy hablando del kirchnerismo, estoy hablando de Labaña, estoy hablando de los grandes partidos que tienen posibilidad de participar del futuro gobierno. Todos piensan en lo mismo, en la posibilidad de que la Argentina sea un país rentístico vendiéndole gas al mundo. Se nos acaba la soja, pero vamos a reemplazarlo por gas. Y con eso vamos a vivir, vamos a tener 9 millones de planes, vamos a poder subsidiar de nuevo a las empresas de electricidad para que baje el costo. ¿Comprendes? Esto no es un país serio. Ese sueño es el sueño del paisito cómodo, donde la dirigencia es millonaria y el pueblo pobre. No es lo que nosotros... Quisiera, Jorge, sí, que acá me permitieras incorporar un bocadillo. Ayer, justamente, en estos debates que se dan, yo planteaba que una diferencia, una diferencia entre el peronismo y lo que ha venido después, este progresismo clientelar, ¿no es cierto?, radica en que el progresismo supone que los niños son felices comiendo en los comedores y en los merenderos. Y el peronismo siempre ha pensado que los niños deben comer en su casa, con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos y en familia. Entonces, entre el plan y el trabajo, el peronismo prefirió el trabajo para que los niños coman en sus casas. Entre la sociedad, el peronismo prefirió la comunidad, porque la comunidad tiene lazos afectivos entre sí. Las sociedades se reparten entre acciones. entre capital accionario. Y mientras más acciones tiene uno, más capital accionario posee, más poder de sometimiento ejerce sobre el otro. Y el tercer aspecto de esta diferencia es que nosotros preferimos ser patria. Sí, así es. Lo que pasa que, bueno, hemos ido cocinándonos como la rana, ¿no? Como el sapo, que lo ponen en agua fría y después le calientan el agua, ¿no? Nos hemos acostumbrado a lo inaceptable, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que millones de personas vivan de planes o de bolsones de comida o en merenderos. No es un país digno. No es el peronismo hoy, ya no es peronismo. El peronismo ha sido intrusado y está en manos de gente que no es peronista. Por eso el peronismo dejó de ser peronismo. El peronismo se convirtió en otra cosa, en una cosa innoble, vergonzante. Por eso la gente ha votado para sacárselo a Macri de encima, pero no está feliz. Nadie reconoce lo que ha votado, nadie habla de lo que ha votado. La gente está triste porque votaron contra la coca, pero van a tener que tomar Pepsi. Y la verdad que no sabemos cuál de las dos es peor. Entonces, acá ha habido un triunfo electoral que nadie festejó, sino aquellos que van a medrar a costa del pueblo. Pero el pueblo no festejó porque sabe que era rehén de las circunstancias. Para escapar de las brasas eligió la fritura. Después, para escapar de la fritura, elegiremos de nuevo las brasas o nos decidiremos a seguir un camino independiente de recuperación del peronismo. Y la recuperación del peronismo implica tener trabajo digno, tener patria y tener un pensamiento independiente. Porque esta gente ahora han reemplazado la lucha de clases que nos proponían antes por la lucha de géneros. ¿Sí o no? Entonces son progresistas y están a favor del aborto y están a favor de que los niños, sin autorización de los padres, elijan su propio sexo. Y eso me parece espantoso y lo están preparando para los próximos gobiernos que van a aumentar esta libertad. Me decían el otro día de alguien que ve que a su hijo le han pasado un folleto sobre cómo tener sexo anal seguro. A vos, esto a mí me parece espantoso, ¿no? Nosotros estamos hablando de la guerra del Paraguay y del mariscal Francisco Solano López, y ellos están pensando en cómo tener sexo anal seguro. Esto marca una diferencia abismal entre lo que es patria y colonia. Me parece que está claro, ahí está claro, está clara la contradicción entre unos y otros, ¿no? Aparte, días pasados, aparte cuando marca la diferencia entre lo que es la colectivización de la sociedad y lo que es la familia como grupo central, claro, comunidad, claro, central. Porque, claro, acá, digamos, yo en Rosario hablaba de esto y yo decía, acá, fíjate que los principales partidos van contra el arraigo. O sea, te llevan, vos naciste en Santiago del Estero, bueno, pero al final terminás en el Gran Rosario o en el suburbio de Córdoba, porque no tenés laburo, porque te tenés que ir, te quedan parientes regados por todo el país, perdiste el paisaje, añorás los árboles que ya no tenés. Esa es una situación de todos los argentinos, y todos tienen algún hijo en el exterior, laburando, que te manda algo de guita desde España, desde Francia, desde Alemania, pero ese chico argentino está con la valija hecha arriba de un ropero, viviendo con varios más en una habitación de un mal hotel. O sea, nadie arraiga, nadie puede echar raíces, porque, y eso está planificado. Y como dijo Kusch, si no hay arraigo, no hay defensa de lo propio. ¿Entiendes? Si no hay arraigo, no hay certeza de lo que necesitas y menos lucha por lo que necesitas. Entonces, no hay arraigo por una parte. Por la otra, te atacan la familia siempre. En vez de respaldar la familia, vos tenés el casamiento homosexual, tenés, ahora te están explicando, una nena explicaba el otro día que también te podés casar con la heladera, por ejemplo, porque vos, bueno, si vos te enamorás de tu heladera, bueno, ¿por qué no te podés, digamos, si Néstor Kirchner amaba las cajas fuertes, se podría haber casado con una caja fuerte y vos vas al registro civil y decís, yo quiero fornicar con mi caja fuerte, y te dan un certificado? Y decía la nena que le explicaba a la maestra que esta sería un nuevo modo de matrimoniarse, ¿no? Yo digo, estamos, bueno, ya estamos todos locos, realmente hemos pasado a la dimensión del desvarío total. Pero también esto indica un permanente hostigamiento a la familia tradicional, que era aquella en la que se fundaba la comunidad organizada. Porque si no tenés una familia, ¿cuál es la célula fundamental de una sociedad? Y yo lo veía en España, por ejemplo, la cantidad de matrimonios, de familias, que en realidad solamente es el padre o es la madre con algún hijo. ¿Comprendes? Hay una... Y España no era así, pero ahora, claro, esta España débil, esta España con dirigentes, con falsos dirigentes, esta España sometida a los intereses imperiales de la globalización, y es una España que se parece mucho a lo que yo había conocido en Suecia, la ausencia de familias, ¿no? En la Argentina está ocurriendo lo mismo. Vamos a dar un dato, un dato complementario. Permitime dar un dato complementario. Sí. Suecia tiene un altísimo nivel de vida, pero también tiene el más alto índice de suicidios. Así es, así es. Un altísimo índice de suicidios. Sí, sí, porque la gente... y un altísimo nivel de problemas psiquiátricos también claro, que son consecuencia de una cosa de la otra, ¿no? La ausencia de lazos familiares, de vínculos profundos. Y todo, yo veía cuando estuve en el exilio, y no es una crítica, porque yo le debo mucho a Suecia, y los exilados argentinos deben estar agradecidos a Suecia por el modo en que Suecia fue solidaria con los argentinos que tuvieron que emigrar, pero veíamos con pena cómo matrimonios suecos vive cada uno en su departamento para poder mantener una cierta independencia, no molestarse, ¿comprendes? Matrimonios que son matrimonios pero están separados, o que si no van a almorzar a un restaurante y vos ves que cada uno paga lo suyo. Y claro, esto tiene que ver con que cada uno tiene su trabajo, pero también tiene que ver con un modo de ser que te lleva a que el matrimonio sea como un acuerdo, como una asociación, y que no vaya a lo profundo, ¿no? Entonces son cosas que no quisiéramos nosotros llegar a eso, ¿no? A que la familia sea un vínculo no solamente de amor, sino como en el caso de que lo vemos concretamente en los hermanos bolivianos que vienen aquí. La familia es una unidad productiva, la familia es un núcleo motor de relaciones de trabajo, no de empleo, sino de trabajo que se inventa, de trabajo que se crea, que era como muy parecido a lo que hacían nuestros abuelos italianos. No buscaban un empleo, creaban trabajo, se inventaban un trabajo, ¿sí o no? Así es. Permíteme, Jorge, ya que estamos reflexionando, vos sabés que siempre invito a los oyentes. Escuchaste que nos llamaba una gente de la colonia paraguaya de acá de La Matanza, ¿no? Agradeciendo haber abordado esta temática hoy. Pero permíteme preguntarte, o reflexionemos juntos, vos hablabas hace un rato de las migraciones. Hay migraciones internacionales y hay migraciones internas. La gente nuestra del interior se viene acá a la capital como una estrategia de supervivencia, porque evidentemente están siendo sometidos, expulsados al destierro, ¿no es cierto? Obligados al destierro. Pero fíjate vos que el migracionismo internacional proviene de verdaderas masacres, de verdaderos genocidios. Y en lugar de cuestionar la masacre y el genocidio, se nos pide tolerancia y comprensión. Estoy señalando esto porque forma parte de algunas críticas que ha empezado a recibir Francisco, que promueve esta aceptación del migracionismo sin cuestionarlo. Y tiene su lado, claro, tiene su lado oscuro el tema, porque a nosotros nos impresiona siempre el costado humano. La verdad es que esa gente está sufriendo muchísimo y la han obligado a emigrar, muchos mueren en el camino, en el Mediterráneo, claro. Se ahogan en el Mediterráneo, pero en realidad hay intereses perversos en esta posglobalización para que estos migrantes, que no tienen mayores reclamos, sino solamente el de comer, el de poder comer, reemplacen a lo que era la clase obrera europea. Entonces, son los nuevos salariados del capitalismo posglobal, ¿no? Y bueno, y además están afectando la identidad cultural de los pueblos a los que llegan. Por eso hoy en Francia hay más iglesias musulmanas que capillas católicas. Bueno, esto implica una ruptura de la historia francesa, de su identidad. Y son temas y una reacción también, porque y una reacción también porque hay una reacción muy fuerte sobre eso. Los franceses sí, y por se otra niegan parte, rotundamente a mantener el esquema del estado de bienestar, siendo que ya. Ese estado de bienestar está prácticamente asignado hoy en su total, en su mayor potencial, a los inmigrantes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y otro un aspecto muy importante es que esta inmigración de gente que sufre un verdadero calvario, también está significando un enorme negocio. Las ONGs y muchas organizaciones sociales se disputan a los inmigrantes porque reciben los beneficios del Estado. Es como aquí los pobres, ¿entendés? Si a vos, a Grabois o a Pérsico le asignan 500.000 pobres, te dan los planes para oponer para 100.000 pobres, bueno, te salvaste. Es la industria de la pobreza. Entonces allá pasa lo mismo. A una organización, que puede ser Cáritas o puede ser cualquiera, le encargan 10.000 inmigrantes sirios. Y el gobierno les da el dinero para que ellos canalicen asistentes sociales, comedores, dormitorios, y bueno, se salvaron. Es la industria. Dicen que los inmigrantes en Europa están promoviendo un negocio mayor que el del narcotráfico. Imagínate. Claro. Imagínate. Claro. Y yo me acordaba, no podía dejar de pensar en lo que es el negocio de la pobreza en la Argentina. Claro que es similar o superior al del narcotráfico, porque además es legal. Vos te apersonás a Stanley, te haces cargo de 15.000 o 50.000 pobres, imagínate, te dan los planes a vos, vos repartís, le sacás el diezmo, los obligás a marchar detrás de tu cartel. Es fantástico, ¿no? Tenés una clientela cautiva. ¿Y Stanley? ¿Quién te la da? Stanley. Y vos a esa clientela cautiva después se la vendés a Cristina y le decís, yo tengo 50.000 votos asegurados, que además te los paga Mauricio Macri. Es una cosa de locos. Es de locos lo que se ha hecho. Es infinitamente perverso. Es ciencia ficción lo que está pasando. Y además nosotros somos tan boludos que creemos que estas cuestiones son verdaderas. Le creemos a estos dirigentes canallas, les creemos. No trabajan ni en realidad, no trabajan ni para Cristina ni para Stanley. Trabajan para ellos mismos. Es un negocio. Es un negocio. Stanley te paga el dinero, vos te quedás con el 28% como gastos de administración de los pobres a los que regenteás. Además, a cada uno, cuando le das el plan, le pedís el 10%, y después todo esto vas al Instituto Patria y lo negociás con Cristina y Alberto Fernández. ¿No es fantástico? Sí, es un círculo perverso. Pero es tremendo. Claro, es fantástico. Claro, es fantástico para algunos. Por cierto. Ahora y nosotros, bien. Y nosotros somos espectadores y a nosotros nos llevan de la nariz. Por favor, compañeros, nos llevan de la nariz. Entonces yo dije la otra vez, ¿qué es lo que usted propone? Me hablé en el Senado sobre estas cosas y me dijeron, pero Rulli, ¿qué es lo que usted propone? Y no sé, yo no tengo una propuesta. Yo lo único que sé es que habría que empezar a patear culos, dije yo. Bueno, patear culos es una estrategia, ¿no? Claro. Siempre no que tenga bien preciso el culo que querés patear, ¿no? ¿No es cierto? Bueno. ¿Eh? Porque claro, a ver, yo comparto plenamente esta descripción de la fábrica de pobres, tercerizada, por añadidura, porque ni siquiera asumen responsabilidades, ¿verdad? Los fabricantes de claro, pobres. Claro. Pero digo, en ese esquema, ¿cómo uno permite o estimula o aporta a un reverdecer de este sentimiento patrio que encontrábamos en San Martín o en el Francisco el mariscal Francisco Solano López, en sus soldados? Porque los soldados son aquello que el líder genera, construye, ¿no es cierto? Decían del ejército de San Martín que eran andrajosos, que eran negros, pobres, y sin embargo San Martín los convierte en soldados, soldados con dignidad, con orgullo, con enjundia. Esa transformación la produce un líder, una convicción, una actitud, un ejemplo. ¿Dónde perdimos, Jorge, los ejemplos? ¿Cuándo fue que sucedió? Y bueno, aquí hace muchos años que venimos retrocediendo. Hubo una contrarrevolución que le llamamos fusiladora en septiembre de 1955. Y a partir de allí el retroceso ha sido constante, con algunos repuntes, como se dio en los años 70, pero que duraron muy poco, porque por izquierda o por derecha nos atacaron para impedir que tengamos un proyecto nacional. Y aquellos que le hicieron imposible a Perón llevar adelante el pacto social con Helbar o los acuerdos con líderes como Rucci, y la clase trabajadora, la recomposición de la clase trabajadora bajo el liderazgo de Rucci, los que impidieron eso hoy dicen que son peronistas y están aspirando a conducir al pueblo de la nariz. Y en realidad son financistas, son clase media alta, son burguesía, vienen de la izquierda. Todavía algunos se dicen marxistas-leninistas, como Kicillof, son liberales, son progresistas. El peronismo nunca fue progresista. Ahora resulta que son todos modernizantes, quieren comer milanesa de soja transgénica, porque les parece que eso es bueno. Si hay tecnología, debe ser bueno. Creen en la tecnología, creen que los alimentos tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque tienen conservantes, porque no pueden vivir sin heladera, porque necesitan el Metrobús. ¡Qué fantástico el Metrobús! Lo hice yo. Mauricio Macri dice, no lo hiciste vos, lo hice yo. No, y se lo disputan. ¡Qué bueno el Metrobús! ¡Qué fantástico! ¿Cómo vas a vivir en el campo? Se vive en un departamento. Todas estas cosas eran ajenas al peronismo. Eran totalmente ajenas ahora, al peronismo. Jorge, claro, yo te pregunto, y tal vez ayudemos a la reflexión de oyentes, ¿cómo es posible que recuperada la institucionalidad, porque me resisto a llamarlo democracia, a partir del 83, nadie dentro de ese peronismo que vos describís agonizante ha intentado recuperar el legado postrero de Perón, el modelo argentino para un proyecto nacional, por ejemplo? ¿no es cierto? Hay un llamado, a ver, que vamos a dejar que entre, a ver si no. Adelante. Hola, buen día, soy Miguel de Merlo, Miguel Felice. Llamo por el programa que están transmitiendo para agradecer el análisis que están haciendo. La verdad que me ha conmovido. Es verdad, es un negocio, hacen negocio, han mercantilizado la justicia social. Y hacen negocio con los pobres. Y es lo que se está ejecutando en estos momentos. Y la verdad que coincido plenamente y agradezco que por lo menos alguien diga lo que uno ya se viene dando cuenta. Y le quiero también recordar que esta Stanley, como la Vidal, como el esposo de la Vidal, como Rodríguez Larreta y algún otro, fueron funcionarios del menemismo. Fueron todos parte del gabinete de Pedrito Ortega cuando este estuvo en desarrollo social. Eran los jóvenes brillantes que el episcopado le había promovido. Bueno, agradecemos al compañero Felice este aporte. Efectivamente, lo señalamos en el curso del programa, que la vinculación de Stanley y María Eugenia Vidal con Francisco a partir de aquella relación proveniente de la Universidad Católica y luego del Episcopado. Pero bien vale el aporte porque reforzó un poco ya con más amplitud lo que habíamos dicho inicialmente. Así es. Y yo te preguntaba, Jorge, retomando, ¿qué es lo que pasó? Porque, a ver, que los dirigentes lo pateen no es algo que te pueda sorprender. Ellos juegan, como vos bien lo definiste, el juego del poder. Pero que lo pateen la militancia, que nadie haya querido recuperar el modelo argentino y ponerlo, como se dice ahora, en valor, es llamativo, muy llamativo. Que nadie haya querido en este tiempo del 83 a la fecha retomar una constitución de rasgos fuertemente sociales como la única que tenemos vigente, porque hay que decirlo, no hay otra constitución vigente que no sea la del 49. Entonces hay algo ahí que cuesta explicar, porque ya no depende de la dirigencia, también depende de la comunidad. Sí, yo creo que hay mucha gente que interiormente se ha rendido. Hay mucha gente que se ha rendido, que se siente derrotada interiormente, ¿comprendes? Y lo triste es que en vez de dar un paso al costado, han persistido en ser dirigentes de movimientos políticos o sociales. Alguien que está rendido, que está quebrado, no debería ser dirigente ni de los movimientos sociales ni de los movimientos políticos. Algunos de ellos trabajan para el enemigo abiertamente, porque tampoco podemos ignorar la cantidad de gente que responde a los servicios. Pero muchos otros ni siquiera dependen de los servicios. Simplemente es gente que en algún momento dijo, acá hemos perdido, nos debemos rendir, como se rindió Menem ante el Reino Unido. Miles de cuadros del peronismo se rindieron ante la dictadura militar. Esto hay que reconocerlo. En estos días, justamente en el periódico Trinchera, en Facebook, tuvimos ese debate con gente que asume que ante la rendición lo mejor era negociar con Macera y armar listas de los compañeros que eran buenas personas y que no debían ser reprimidos. Y esto era una manera de colaborar. Y yo le dije, eso que vos estás reconociendo como algo altruista y patriótico, era una colaboración con la dictadura. Y no lo entienden así, lo entienden como, pero si estábamos rendidos, si habíamos perdido, me dicen. Si habíamos perdido, qué mejor que salvar a todos los compañeros posibles colaborando con la dictadura, diciéndoles quiénes eran los buenos, lo cual implica también decir, dejar del otro lado a los que eran los malos, ¿comprendes? O sea, yo creo... Digamos que cada uno que podías salvar estabas condenando a otro. Y de alguna manera sí, claro. Y bueno, y esas cosas son difíciles de recuperar el espíritu, porque hay, además del quiebre, después hay sentimientos de vergüenza y de culpa. En el caso del peronismo hay mucho de esto. Por eso nadie habla de Menem. Fíjate que no se lo critica a Menem y hacemos como que no lo vemos, pero Menem está en el Senado. Y los senadores de todos los colores, de todos los colores partidarios lo ven sentado ahí a diario, pero lo ven como que no lo ven. Nadie habla de Menem en este país, pero Menem es senador nacional. No se lo cuenta, no se lo menciona, pero Menem es el recuerdo constante de que nos quebramos, nos vendimos, que fuimos, que hay un momento en el cual entregamos todo, que nos bajamos los pantalones y no lo podemos asumir. Y parte de la lucha contra Macri es, también tiene relación con eso, porque Macri se peronizó en época de Menem y vivía en la Casa Rosada y era uno de los beneficiarios del gobierno de Menem. Y Stanley y la Vidal estaban en el gobierno de Menem también, en la provincia de Tucumán. Y todo eso no podemos asumirlo, no podemos analizarlo, porque no podemos hablar de Menem. Como dijo el filósofo Guillermo Moreno, los trapos sucios se lavan en casa. Para mí, Menem no es un trapo sucio. Menem es la vergüenza de un peronismo que se quebró y que dejó de ser peronista. Bueno, vos, me estás parece hablando, como, vos estás digo, hablando de Menem, que sigue en el Senado, y a mí se me está apareciendo otra figura nefasta que vino de la mano de Menem. Estoy recordando que el primer ensayo de paso de una agricultura sustentable o de un campo históricamente vinculado al trigo chacarero. Y a la vaca, el chacarero. Claro, y produce la siembra directa, y me estoy refiriendo a alguien que hoy tiene expectativas ministeriales y se llama Felipe Solá. Y bueno, el que ya dijo, me parece, si no me equivoco, escuché que Alberto Fernández habría dicho que era el próximo secretario de Agroindustria. Por eso digo, no sé si lo confirmó ya Fernández o no, pero no, hay una, Solá tiene expectativas, bueno, fuertes expectativas de serlo, claro. Sí, sin duda. Sin duda, es la continuidad. Y no hemos podido romper la continuidad que estableció Menem. Es terrible. Es terrible porque Mauricio Macri tampoco cambió la continuidad de los planes de Menem. Fíjate que siguió con el mismo ministro Lino Barañao, que tenía Cristina y que tenía Néstor. Las continuidades son alevosas, alevosas. Más allá de las políticas asistenciales, de los tarifazos, de cuánto ha sufrido la gente con Mauricio Macri, más allá de lo personal, del problema de los precios, deberíamos reconocer que hay continuidades en el modelo que impuso Menem, hay continuidades también con este gobierno de Macri. Ha respetado todo, ha respetado la nueva oligarquía con apellidos judíos que han comprado la sociedad rural. Yo fui el otro día a la sociedad rural y la gente hace como que no sabe que el predio de la sociedad rural hoy es de Eduardo Elstein. Y todo el mundo hace como que no sabe. Y entonces van y hablan ahí. Y están hablando en un lugar que no es al que refieren, porque todo cambió, porque ahora está en otras manos y hacen como que no se dan cuenta, ¿no? A mí me parece tremendo esta capacidad argentina de hacerse el estúpido, ¿no? De hacerse el boludo. Realmente es constante, constante, constante. Y a mí me impresiona a veces el Alvear Palace Hotel. El Alvear Palace Hotel era el hotel más aristocrático de la ciudad de la Argentina, donde Victoria Ocampo recibía a los grandes poetas Rabindranath Tagore de la India, recibía a los más exquisitos de Francia que venían a visitar esa élite de la Argentina. Y entonces la Victoria Ocampo, Borges, estaban allí, era como su casa ese hotel, porque era el hotel más aristocrático de la Argentina, de la vieja oligarquía pro-británica y patricia, que tenía, se daban aires principescos. Bueno, ese hotel hoy, el gerente que te recibe usa kipá, y ese hotel es de Eduardo Erstein. No es más, es de la nueva oligarquía, el viejo patriciado no existe más. Entonces, cuando mucha gente supuestamente peronista te dice que hay que luchar contra la oligarquía vacuna, que no existe, te estás dando cuenta, o deberías darnos cuenta, de que nos están tomando el pelo, nos están engañando. El país cambió, el país hoy es de los ojeros y de lo que es en minería química, de los extractivistas. El país hoy es de la agroindustria, no de la ganadería o agricultura, de la agroindustria, que es otra cosa. Entonces, cambiaron las clases altas, cambiaron las nuevas plutocracias, cambiaron los políticos, son mercenarios, quieren administrar la pobreza. Y la pobreza ya no tiene los pobres de este país, que antes tenían un rol protagónico, porque éramos 6 millones los afiliados a la CGT, hoy ya no existimos. Hoy vamos detrás de Barrios de Pie para que nos den un plan, o vamos detrás del Movimiento Evita para que nos den un plan. Cuando vos hablabas ahora de 6 millones de afiliados de la CGT, dos cositas que creo pueden servir de ilustración, ¿no? En primer lugar, el peronismo tenía tres ramas. Cuando venían las elecciones, las listas se armaban a partir de esas tres ramas, ¿no es cierto? Era la rama política, la rama femenina. Hoy se pelean por incorporar mujeres a las listas. Y la rama gremial. Es decir que por cada tres electores o candidatos electivos había un trabajador. O por lo menos un representante de trabajadores. Vos sabés que el movimiento hoy obrero no reclama para sí lugares. No. Sí, me lo dijeron en Rosario. Eso de la cuota sindical desapareció. Ahora, yo me di cuenta que estaba pensando en el Frente de Todos. ¿Sí? Que el Frente de Todos ya no nos da lugar. Y bueno, jodete, hermano. Si vos creés que el Frente de Todos es el peronismo, y jodete, hermano. A esta altura, ¿qué le podés decir? Al tipo que es idiota, no se lo puede rescatar. ¿Qué le vas a pedir? ¿Le vas a pedir una cuota de candidatos gremiales al Frente de Todos? Cuando vos ves que están peleando los lugares a cuchillo, realmente, que la Cámpora se quedó con la mayoría de los candidatos. Por supuesto que no es el peronismo, por supuesto que ya no hay más cuota gremial o lo que fuere, porque los sindicatos además no tienen poder. ¿Y por qué no tienen poder? Porque conduce gente como Hugo Moyano, que están en su propio negocio. En todos los municipios del Gran Buenos Aires, la parte que se llevan los traficantes de basura que responden a Hugo Moyano es mayor en el presupuesto municipal que el salario que cobran todos los empleados del municipio. Empecemos por ahí. O sea, cuando sumás todo lo que ganan los empleados municipales, que ganan muy poco, sumás, haces una suma por mes o por año, y después sumás todo lo que el municipio en su presupuesto le asigna a las empresas que llevan la basura al enterramiento, te das cuenta que está ganando, los basureros ganan mucho más, el paquete de la basura es mayor que el paquete que corresponde a los salarios de todos los trabajadores municipales. Y esto lo hemos permitido a lo largo de años. Y por eso Miguel ha logrado amasar la fortuna tremenda, que se calcula en más de 1.000 millones de dólares. y con un dirigente que tiene más de mil millones de dólares, ¿cómo podemos provocar un cambio o hacer la revolución? De ninguna manera. Pero además, y esto proviene de la época justamente que vos marcas como quiebre en la historia argentina, que es el menemismo. Vos sabés que los movimientos sociales surgen porque hay trabajadores que al perder el trabajo se quedan sin esa ligazón, no solo económica, sino espiritual que tenían con su gremio. Los gremios prefirieron quedarse con los cotizantes, esto es, con aquellos que pagaban la cuota sindical, y dejaron a la intemperie a millones de trabajadores. A millones de trabajadores que dejaron su obra social, que perdieron su obra social, que los obligaron a perder su obra social, la relación con sus compañeros de trabajo, el vínculo con el trabajo como cultura, como valor cultural. Eso hicieron los sindicatos, que privilegiaron al cotizante. Entonces, esa masa de trabajadores que quedó a la intemperie, de alguna manera fue reciclada con estos pillos de la ayuda social, clientelar y cautiva. Vos sabés que en el año 71 estaba Salvador Allende como presidente de Chile, y yo tuve en un momento dado que exilarme en Chile, que conocí la experiencia para mí fue muy importante conocer la experiencia del cambio en Chile, ¿no? Pero y también sus características, porque hubo muchas cosas que lógicamente cuando vas a otro país hay costumbres, hábitos que te sorprenden, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que me sorprendió del comunismo chileno, del Partido Comunista, era que pero escrito en las paredes, en las paredes del partido, decía la pregunta: ¿cuál es la primera obligación de un buen comunista? Y abajo la respuesta: la primera obligación de un buen comunista es pagar la cuota del partido. Claro, bueno, a mí me provocaba mucha risa esto, y porque en la Argentina no era así, ¿no? En la Argentina no estoy hablando del comunismo propiamente, sino esta idea de que la primera obligación política sea pagar la cuota, me parecía muy muy gracioso. Bueno, hoy en la Argentina me parece que todo es así, ¿no? La primera obligación es ponerte. Es pagar la cuota. Después, claro. Después hablé, si la cuota, claro. La cuota, lo que sea, o lo sí, que sí, sea, sí, ponerte. Sí, sí, y después hablamos, ¿no? Pero es una mentalidad, ¿comprende? No estoy hablando solamente del Partido Comunista, estoy hablando de una mentalidad. De una cultura, una mentalidad, de una cultura que ha reemplazado al trabajo, ¿no? Una cultura que ha reemplazado al trabajo. Vos, claro, porque que... viste el frente de gobierno que acompañaba a Salvador Allende era muy heterogéneo. Entonces el Partido Comunista era uno, otro era el MIR, claro, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era más élite todavía, ¿no? Y me acuerdo que desfilaban en largas hileras por el medio de la avenida, o dos hileras de muchachos y chicas, cada uno con una bandera. Entonces vos te querías sumar y te echaban, claro, ¿comprendes? Porque tenías, claro, porque era una fila, claro, claro, y porque no tenías, entonces, la bandera tampoco. Claro, tampoco tenías una bandera, claro. Pero tampoco, no, aunque llevaras una bandera te echaban igual, porque estaba todo armado, ¿entendés? Era, sí, sí, sí, sí. Y después, claro, en esa época vos decías, pero ¿cómo están haciendo política y te echan, no? Bueno, después las manifestaciones peronistas con la tendencia revolucionaria empezaron a ser cercadas por cañas o por sogas. Tampoco te podías meter, claro. No te podías sumar porque estaba todo organizado. Bueno, estas cosas gradualmente fueron haciéndonos dejar de ser lo que éramos. Las manifestaciones peronistas en los años, en el 47, el 48, eran lo más desordenadas imaginables. La gente iba con el perro, con el carrito del nene, con la bolsa de la feria. La gente se sumaba con sus amigos y era un gran desorden. Después llegó la clase media progresista y empezó a organizarlas, porque en realidad ellos, los hijos de los burgueses, se hacen de izquierda y vienen al pueblo a organizarnos. Estoy poniendo comillas. Sí, claro. Y al principio el pueblo los echaba, porque el pueblo peronista era muy plebeyo, y entonces no quería que otros te conduzcan, sino queríamos líderes que surgieran del pueblo. Y ahora no. Ahora vienen los millonarios, que son de izquierda, a organizar al pueblo. Y bueno, y pasa lo que pasa, y nosotros votamos a esos millonarios. Y votamos a Magarios, votamos a Kicillof, y bueno, y así nos va. Por supuesto, así nos va. ¿No? Votamos gente que viene, votamos a Grabois, votamos a gente que viene de otra clase, que no nacieron en los barrios, que no comieron de la basura, nunca levantaron, nunca lavaron platos para poder comer. Y bueno, y así nos va, así nos va. Y hemos olvidado el peronismo rebelde de los años 45, 46, 47, que ganó las calles y ganó el poder, y se decían que eran los descamisados, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque no teníamos ni camisa. Y ahora no, ahora somos otra cosa. Ahora nuestros dirigentes, bueno, seguimos son sin de la masonería. Seguimos sin tener camisa, lo único que cambió es que ellos tienen grandes autos. sí, claro, algo así. Nosotros la pobreza nuestra continúa, lo que ha cambiado es la buena estrella de ellos. claro, sí. Un compañero, un amigo mío, hace poco estuvo en el Vaticano, y estuvo ahí en el despacho con algunos del equipo del Papa, y le dice: ¿cómo está la Argentina? Cuéntenos. Y mal, estamos para la mierda. Dice: ¿por qué? Dice: y fíjese, nosotros cuando muere Perón dejamos 3% de pobres, y ahora dejamos el 30%. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere? Claro. Estamos, y además, claro, además tenemos toda nuestra dirigencia son millonarios, y nosotros somos muy pobres, nos va mal realmente, estamos muy mal. Estamos empobrecidos, sacados, saqueados y explotados. Claro, y este sacerdote que era del equipo de Francisco le dijo: uy, usted se lo tiene que decir al Papa esto. Y, pero, qué sé yo, ¿qué quiere? Que le lleve malas noticias, y además es público, claro, que dejamos un 30% de pobres. Y además es público que todos nuestros dirigentes son millonarios. El que no tiene grandes empresas de basura tiene hotelería internacional, pero es público. Claro. Todos los dirigentes son millonarios. Claro. No hay, y nosotros... Sí. Entrando ya en la recta finalísima, ya veo el disco de este programa, te propongo para el sábado, para el martes que viene, que reflexionemos sobre la fuerte influencia, si no poder, y tal vez amputación, que está empezando a sufrir cada vez de manera más visible, notable y dolorosa nuestra Patagonia. Sí, me parece bien. Bueno, hablemos de la Patagonia, hablemos de Roca, hablemos de los malones. Efectivamente, yo te pensaba proponer para el próximo programa, y así lo hacemos público ya, que abordemos esa extraordinaria tarea que se dio Roca para hacer y concluyó, porque en ese momento, y nadie habla de esto, 10 años antes... había, perdón, me están marcando el tiempo, y 55 son, Claudio. Ahora, me dice que nos quedan 2 minutos. Había... Te cuento una cosa. Sí. Te cuento una cosa que me inspiró para hablar de la Patagonia. Uh-huh. Estábamos... Marcelo Gullo me cuenta el otro día que el primer general musulmán que invade España, cuando vuelve a Bagdad con su ejército victorioso, la gente lo aclama, y llega a Bagdad después de la conquista del sur de España, uh-huh, y esto lo registran, los libros históricos lo registran, llega a Bagdad con 200.000 vírgenes de Andalucía. A ver si me entendiste. 200.000 mujeres vírgenes lleva a Bagdad para los harenes. Y hoy las feministas de España dicen que hay que devolverle el sur a los árabes. Pregúntame, ¿qué feminista, qué progresista argentina recuerda las decenas de miles de cautivas que se llevaron de las estancias, de las chacras y de los pueblos, los malones? Claro que sí, justamente. No escuché una voz de mujer que levante a esas víctimas, que son tantas, que en la Patagonia hay pueblos de cautivos, pueblos enteros de cautivos, que son descendientes de los cautivos, que son una mezcla de indios y de blancos, porque fueron mestizados a la fuerza. Muy bien, ¿quién habla de eso? De esto vamos a hablar nosotros el próximo programa. Y también vamos a hablar del Plan Araucanía, que se largó 10 años antes de que Roca hiciera la expedición, que terminó con esta discusión que todavía hoy se plantea. Gracias, Jorge, nos vemos. Te acepto. ¿Cómo? Te acepto el desafío y me despido. Un abrazo a todos. Y un saludo a todos los oyentes. Hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por la atención y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Ahí está. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660, Radio Amplitud. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia y no ha encontrado una solución a su problema de salud, escuche atentamente estos próximos minutos. Hola amigos y amigas, otro encuentro más en este manantial de salud y manantial de vida con la medicina biológica, la naturaleza y la salud. ¿Y cuánto tiempo más vas a sufrir, vas a arrastrar los dolores de reuma, de artrosis? Hoy la medicina biológica te ofrece la alternativa para que recupere tu calidad de vida. No te resignes y está al alcance de todos. Por eso vamos a compartir este correo que nos mandan que dice: quiero contar mi experiencia en Manantial porque no es poca cosa volver a sentirse bien por fuera y por dentro. Yo padecía de una combinación de achaques físicos que me tiraban a la cama por los distintos dolores. Esto, a su vez, me hundía en la depresión y para rematarla se me complicaba mi situación en el trabajo. Faltaba mucho. Lo cierto es que mi hermano Miguel me llevó a verlos un día al centro médico de ustedes. Primero me negaba porque pensaba que era muy caro, pero después me di cuenta que era más accesible que los gastos que tenía con tantos remedios que tomaba y tantos otros consultorios que recorría. Además, en un solo lugar resolví todos los problemas juntos, ya que me explicaron que todos estaban encadenados entre sí. Saludos, Felisa de Villaluro. Gracias, Felisa. Y sí, todos los problemas de salud muchas veces se encadenan y tienen una relación unos con otros porque somos una sola persona y a veces una cosa que funciona mal trae consecuencias en otra parte de nuestro cuerpo. El Manantial, Casa Central, Avenida Callao 178, primer piso de Capital Federal, y consultorios en Lomas, Quilmes, Morón, Moreno, San Miguel, San Justo, Pilar, San Fernando, Pacheco, San Martín y Vicente López. Llámenos al 43-74-2500, 43-74-2500 o al 0800-222-0373, 0800-222-0373. Nuestra página web, manantialdesalud.com.ar. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino,